nuestras maletas. Pase, pase, siéntese. Me da mucho gusto de veras de verlos nuevamente por aquí. Tanto tiempo de no verlos, se fueron pequeños y ahora mira nomás, ya están grandes. Sí, es que venimos a pasarnos la Navidad el 12 de diciembre con abuelita. Pero quisimos pasar a saludarte, hacía mucho tiempo que no te veíamos, tío. Ah, pues me da mucho gusto. Y te digo que pues el tío Arturo nos ha escrito, ahí estamos en la ciudad. Y a través de las cartas nos hemos enterado de que tú ya eres protestante. ¿Yo protestante? Bueno, así me han comentado en la carta. No soy protestante. Yo no sé ni qué cosa es protestante. Bueno, así el tío Arturo ha comentado que antes amábamos mucho a la Virgen María, la queríamos. Tú nos enseñaste a nosotros, ¿verdad? Sí. Nos enseñaste a amar a la Virgen María, a venerarla. Y de repente ya, te cambiaste. Bueno, sí, pero pues únicamente personas que vienen de la ciudad han venido por aquí a enseñarnos algo sobre Dios, alabar un poco a Dios. Ustedes bien saben que desde un principio no ha habido capilla aquí en nuestro rancho, tanto tiempo. El cura, pues ni lo conocemos, pero a la vez cada 2 años vendría, pero no viene. Nos reunimos cada 15 días, cada 20 días, a veces más seguido, pero yo no estoy en contra. No hablo mal de nadie. No soy protestante. Bueno, el tío Arturo nos ha comentado y nos ha dicho que, pues claro, que les has dicho a ellos también, ha sido problemas con ellos, sobre María, que María tuvo más hijos, no sé, algo así. Bueno, sí, precisamente. Los que han venido a hablarnos de eso, sí. Recuerdo en este momento que sí, que hablaban sobre un evangelio, que Marcos 6, versos 3, algo así. Allá es que, según dicen ellos, yo no sé, como no sé leer, pero dicen ellos que allá se encuentran los nombres de los hermanos de Jesús. Que Santiago, que José, que Simón, Judas son hermanos de Jesús. Y que María no es virgen. Bueno, pues para aclarar esto, ¿verdad? Que te han metido en la cabeza, que te han leído. Porque claro, tú no sabes leer, te han inventado cosas. Vamos a sacar la Biblia. Mira, en Génesis capítulo 13, versículo 8, nos dice algo sobre los hermanos, ¿verdad? Dice, así pues Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, puesto que somos hermanos. Aquí la palabra dice hermanos. ¿Y entonces, no eran hermanos? No eran hermanos, tío. No eran hermanos. Abraham era tío y Lot era sobrino. Era tío y sobrino. Entonces, como tú y yo, tú eres mi tío y yo soy tu sobrina. Entonces, podemos decir que somos hermanos, pero no somos de una misma madre. Entonces también así en la Biblia, al decir ese texto de Marcos, nos dice, ¿verdad?, hermanos de Jesús, pero no dice hijos de María. Sí, hermanos se le llama a los parientes, a los primos, a los sobrinos, se les llama así, hermanos. Pero no es que María tuvo más hijos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 10. Dice, Santiago, hijo de Alfeo. Santiago. Tú mencionaste hace un rato Santiago. Sí. Entonces, este Santiago es hijo de Alfeo, no es hijo de José. Si fuera hijo de María, diría hijo de José, pero dice hijo de Alfeo. Con otra persona, con otra mujer, con otra María. Pero no María, la madre de Jesús. También Mateo, capítulo 27, dice, versículo 56, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí no dice María de Nazaret, no dice María la madre de Jesús. Son cosas que ellos han interpretado a su manera. Sí. Pero nosotros, gracias a Dios, estamos en la ciudad, escuchando el curso bíblico. Un grupo de apóstoles de la palabra nos están instruyendo. Nos han dado la Biblia, nos han enseñado sobre este libro, diálogo con los profesores. Tú no sabes leer, pero lo puedes ver. Pues verlo nada más, porque realmente yo no sé. Pero es importante aquí, María no tuvo más hijos. Porque la Biblia dice hermanos de Jesús, mas no hijos de María. Y aquí están los textos. Ahora, Mari, sin lugar a dudas, el Evangelio de San Juan nos dice muy claro. San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Y no era hijo de María. No era su hijo, no era su hijo. Pues no sé ni qué hacer. Es que la Biblia está bastante clara. Juan se la llevó a su casa y no era su hijo. Es que Jesús se la dio como madre. Es mi madre y es tu madre. Es madre de todos los que queramos buscarla, amarla, respetarla, venerarla. Y es esa madre.